Qué grato es estar con ustedes, amados oyentes. Muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico, especialmente cuando hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. En esta oportunidad nos acompaña, y gratamente le damos una bienvenida a Héctor Urrutia, un hombre que es teólogo, médico, escritor. Bienvenido, Héctor. Gracias, saludo hermano Medina y también a los hermanos y amigos que nos están escuchando. Espero que podamos aportar juntos con este estudio de la Palabra de Dios. Bueno, hemos estado conversando durante esta semana solo la Biblia y sola Escritura, un término que fue acuñado por alguien por allí, ¿no es cierto?, Martín Lutero, especialmente un hombre que desafió la autoridad imperante y se lanzó, ¿no es cierto?, con un desafío y que hasta hoy día nos llega lo bueno que hizo él en cuanto a las reformas, a irse a la Biblia. Yo sé que él despertó en algún momento, no tuvo toda la aclaración de las doctrinas, pero lo que tuvo lo mantuvo y lo divulgó e hizo un cambio pero extraordinario en la historia de la teología y de la Biblia. ¿Qué es lo que esto es sola escritura? Yo voy a leer el texto acá para que comencemos, lo hemos leído también en la semana, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:2. ¿Qué podemos decir acerca de este texto así en relación a lo que es la Escritura, sola Escritura? Claro, bueno, la Escritura o la Palabra de Dios es viva y eficaz. Eso, digamos, es algo que no se puede afirmar de ningún otro libro. La Palabra de Dios es más que contenido, es más que información. La Palabra de Dios puede comunicarnos vida. La Palabra de Dios puede transformar nuestra vida. La Palabra de Dios puede cambiar nuestro carácter. La Palabra de Dios puede enderezar nuestras sendas. La Palabra de Dios puede darnos vigor, ánimo cuando estamos deprimidos. La Palabra de Dios puede darnos respuestas cuando tenemos incógnitas a preguntas que trascienden las cosas seculares. Por lo tanto, la Palabra de Dios es viva y eficaz. Y la Palabra de Dios es como una espada, dice aquí, que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y puede tocar aquella fibra que a lo mejor ninguna otra cosa, ninguna palabra humana puede tocar. Ese es el contenido, ¿verdad?, de este pasaje. Y está dado allí en Hebreos 4 en un contexto de juicio, cuando dice que la Palabra de Dios puede llegar a discernir hasta los pensamientos y hasta las intenciones que hay en nuestro corazón y que nada podemos ocultar de Dios. Su palabra, ¿verdad?, su palabra hablada, que es capaz de crear el universo, como también su palabra escrita, que es la revelación que Él nos entregó, es el mayor tesoro que nosotros como cristianos podemos tener. La verdad que así, porque ¿cómo podríamos saber algo que ocurrió antes de nuestro nacimiento, voy a decirlo así de forma simple, si uh-huh. alguien nos lo contara? ¿Cómo lo sabríamos? Y claro, la Biblia nos cuenta desde antes de nuestro nacimiento. Es increíble cómo comienza Génesis, por ejemplo, en el principio, y luego Juan hablando nuevamente de otro principio que es mucho más universal que el de Génesis, que es local. Pero, ¿qué es lo que es la Biblia como norma imperante? Lo habíamos comentado algo uh-huh. de esto. Claro, sí, cuando en la Edad Media se había dejado como norma suprema la decisión de un concilio, la voz del magisterio de la iglesia, que era el conjunto de teólogos autorizados, o la tradición que se seguía, u otros libros como los libros apócrifos, Lutero levantó la voz con este principio de la sola escritura, diciendo que solo la Biblia es la norma final de fe y de doctrina. En otras palabras, las doctrinas que yo debo creer y predicar es lo que la sola escritura me enseña, no lo que la tradición añadió posteriormente. Voy a poner como ejemplo, nosotros los adventistas, cuando surgimos en el siglo XIX, guardábamos el domingo al principio y predicábamos del advenimiento de Cristo, de las profecías y de 1844, pero nos reuníamos en domingo, hasta que una hermana llamada Raquel Oax, ella le hizo ver a un pastor de nuestra iglesia que en realidad la Biblia habla del sábado. Y aunque estábamos acostumbrados y todo estaba diseñado para guardar el domingo, nuestra iglesia estuvo dispuesta a estudiar la sola escritura, dejar de lado las tradiciones e interpretaciones a través de la historia del cristianismo, y la iglesia reconoció que el sábado era el día de reposo y cambiamos nuestra conducta y nuestra doctrina, porque nuestra doctrina, nuestra fe y nuestra práctica religiosa debe basarse en un escrito está. Y en ese sentido, ¿verdad? La sola escritura es el principio de la reforma protestante que debe guiarnos en nuestra práctica y en nuestra vida cristiana. Allí en 1 Corintios 4 voy a leer el versículo 2. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores, los dirigentes, ¿no es cierto?, que cada uno sea hallado fiel. Y el versículo 6 de este mismo capítulo 4 dice, pero esto, hermano, os he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, o sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Aquí en Pablo está dando una clara amonestación en relación a la norma que debe regir, ¿no es cierto?, la conducta, el hablar, el indicar, que debe ser la Biblia, imperante sobre todas las cosas, ¿no es cierto, Héctor? Claro, es interesante que en el versículo 2, él en ningún momento, digamos, se está rebelando contra la autoridad o el liderazgo de la iglesia apostólica. Dice, se requiere de los administradores. Sin embargo, en el versículo 6, él está diciendo que no debemos, no pensar más de lo que está escrito. En otras palabras, cada autoridad en la iglesia tiene su lugar, pero la Biblia, lo que está escrito, es la norma suprema. Y me acuerdo de un teólogo católico alemán llamado Hans Küng, que dice que la Biblia es la norma, que norma y que no es normada. En otras palabras, la Biblia es la norma suprema, norma todas las cosas, pero no es normada por nada. Nosotros podemos comparar muchas fuentes de autoridad, autoridad militar, autoridad científica, autoridad en cualquier ámbito, pero todo aquello, digamos, queda pequeño cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, porque las declaraciones de la palabra de Dios finalmente terminamos comprobando que eran ciertas. Hay un libro que se llama Y la Biblia tenía la razón. Y la verdad es que es así. Vamos a conversar dos ideas aquí. Uno, la unidad de la Escritura. Eso es muy valioso para tener fe y confianza en ella. Y también la claridad que lleva esta Escritura en todas sus páginas. No se desvía a una ni a ningún lugar. Tito 1:9, ¿no es cierto? Un texto que lo habíamos leído nosotros la semana. Dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, aquí se está viendo que hay un problema, ¿no es cierto? Pero dice que retengamos, mantengámonos adheridos a esta palabra, que nuestra adhesión sea tan fuerte que no nos desviemos, porque nosotros vamos a enseñar y podemos exhortar y también convencer a aquellos que contradicen la Escritura. ¿Qué te parece? El texto es bien poderoso, ¿verdad? Sí, me parece sí, muy, muy, muy claro, muy importante lo que dice el apóstol. Y bueno, yo pienso, cuando hablamos de la unidad de la Escritura, que cualquiera puede ver a simple vista que en la Biblia hay diversidad. Hay diversidad de autores. Por ejemplo, hay más de 40 autores que escribieron parte de la Biblia, y estos autores vinieron de distintas naciones, de distintas épocas, vivieron en distintos lugares geográficos, bajo distintos contextos históricos, con un distinto nivel cultural, Y también la Biblia fue escrita en más de un idioma, en la mayor parte del antiguo en hebreo, otras porciones en arameo. Lo que fue antes del exilio babilónico fue escrito en un hebreo antiguo, el hebreo preexílico, y lo demás fue escrito con otros caracteres distintos en un hebreo posexílico. El Nuevo Testamento fue escrito en otro idioma completamente distinto, que es el griego, pero a pesar de toda esta diversidad, nosotros podemos encontrar una armonía y una unidad perfecta en la Escritura. O sea, podemos confiar en que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es palabra de Dios, aunque podamos nosotros citar también, como dijo Isaías, o como dice Pablo, o como dijo Pedro. Hay autores inspirados que escribieron, y su perspectiva también, digamos, la podemos descubrir, pero el mensaje que cada uno de ellos entregaron fue inspirado, guiado, conducido por el Espíritu Santo, y podemos ver que lo que dijo desde Moisés, 1500 años antes de Cristo, hasta Juan, 100 años después de Cristo, está en perfecta armonía. Hay una completa unidad y un complemento. Hay cosas que un autor escribió y 1000 años después otro autor escribió del mismo punto y nos aclara algunos puntos que no entendimos con el otro autor y se van complementando. Ahora, lo interesante, quizá un detalle, Héctor, es que los autores, uno podría decirte por qué escribieron en tantos idiomas o en lengua, ¿no es cierto? Pero resulta que era entendible en el momento, o sea, se escribían como para que sea claro para quienes la tuvieran y la leyeran, ¿verdad? No era a propósito. Daniel incluso tiene, cambia en algún momento su escritura, ¿no es cierto? Su forma de escribir. Pero se entendía, era accesible a todos los que se acercaran a ellos. Ahora, sí, esa justamente, cosa, ¿sí? Dígame. No, iba a decir que justamente, como usted bien decía, el idioma en que se escribió la escritura fue el idioma más claro, más simple en cada época. Por ejemplo, en el tiempo del Antiguo Testamento existían otros idiomas como los jeroglíficos egipcios, que habían por lo menos unos 5.000 caracteres diferentes, y se escribía en una forma muy compleja. Estaba la escritura de los grandes imperios, sumerio, acadio, Babilonia, Asiria, que escribían en escritura cuneiforme, que se escribían tabletas de greda, y había que hacer distintos tipos de marcas, también miles de marcas distintas para poder expresar algo, pero en cambio el idioma hebreo era el idioma más simple, con solo 22 caracteres se podía decir todas las cosas. Y después se añadió parte en arameo, que usaba los mismos 22 caracteres en otro idioma, que también un idioma muy simple y más universal, incluso más entendido que el hebreo. Y cuando se escribe el Nuevo Testamento, se escribió en un idioma que era más, todavía, más fácil de expresar algo en forma bien concreta y sin ambigüedades que el hebreo, en este caso el griego, que además de tener consonantes, también contaba con vocales, que no se prestaba la ambigüedad de la lectura, y un idioma que era universal, que era comprendido en todo el Imperio Romano. Por lo tanto, el idioma que se escogió en cada época fue el idioma más simple, más universal, más entendible y más explícito. O sea, siempre estuvo el principio detrás o el propósito de que hubiera claridad de la escritura. Ese fue el principio. Claro, eso es lo extraordinario. Las épocas, ¿no es cierto? La escritura fue hecha para el momento, pero llega con una claridad a nosotros ahora, las traducciones, gracias a quienes trabajaron en esto, con una claridad que nos hace entender el momento, la época en que estamos viviendo. Jesús les dijo allí en Mateo 21:42, dice, Jesús les dijo, nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es todo maravilloso a nuestros ojos. Interesante, ¿no es cierto?, cómo usa la Escritura Jesús para decir que esa piedra, haciendo uso de lo que decía el Salmo 112, todo lo que aparece allí, ¿no es cierto?, esa piedra que desecharon los hombres. 118, 22 en adelante. Sí, justamente los fariseos, digamos, los principales líderes religiosos del tiempo de Cristo, que se consideraban autoridad teológica en ese tiempo, rechazaron a Jesús de Nazaret como el Mesías, y ellos lo mostraban como una evidencia de que él era un impostor, porque si los grandes eruditos no lo aceptaban, entonces la gente común, que supuestamente no tenía el acceso a la comprensión de la Escritura como ellos la tenían, no tenía motivos para seguirlo. Pero Jesús les dice, bueno, no han leído que el Mesías cuando venga va a ser desechado por los líderes. Nunca habéis leído esto, o sea, esto es muy claro. El mismo hecho de que él esté siendo rechazado por los líderes religiosos es el cumplimiento de las profecías mesiánicas y es una evidencia más de que él es el Mesías anunciado por las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, en ese caso, la opinión de los grandes eruditos de su tiempo no era más valiosa, más autoritativa que las declaraciones de la palabra de Dios que fueron escritas en el Antiguo Testamento. Podemos dejar en claro de que la Biblia es clara en lo que dice y la interpretación la hace ella misma. El principio es que la Biblia debe entenderse en la forma más simple, explícita y literal, a menos que el contexto claramente esté introduciendo algún símbolo o alguna figura. Pero no nosotros tratar de buscar un significado simbólico, alegórico, figurado, si el texto es claro y es literal. La escritura interpreta a la escritura. ¿Qué te parece este título para conversarlo en este momento? Sí, bueno, el título es bien simple, pero la verdad es que no siempre nos dejamos llevar por este principio. Es la escritura misma la que interpreta a la escritura, en el sentido de que aunque hay diversidad de autores, de idiomas y de otros aspectos en la escritura, pensamos que todos fueron inspirados por un solo Dios. Y por lo tanto hay una unidad intrínseca, pareciera que todos los libros, todas las partes de la Biblia armonizan perfectamente en un hermoso rompecabezas, que finalmente se termina armando una figura que tiene armonía. Y en este sentido, ¿verdad? Cuando yo tomo un texto bíblico y lo quiero aislar del contexto y del resto de la escritura y quiero con ese texto formar mi propia doctrina, no estoy dejando que sea la escritura la que interprete la escritura. Voy a dar un ejemplo textual. Pablo en 1 Corintios 15 habla de aquellos que se bautizan por los muertos. Y hay una denominación cristiana que practica el bautismo por los muertos. Yo me puedo bautizar por todos mis antepasados que murieron. Y ellos ahí tienen un texto bíblico, un texto prueba, que habla del bautismo por los muertos. Pero cuando yo leo el resto de toda la escritura, estoy viendo que la verdad es que la salvación es individual y que a cada uno Dios le ha dado su oportunidad en vida y que el muerto nada sabe, que el muerto no puede tomar decisiones. Por lo tanto, ese texto o la forma como lo interpretan no está en armonía con el resto de la escritura. Y cuando nosotros hacemos un estudio más profundo del texto y del contexto de 1 Corintios 15, está diciendo no que hay que bautizarse por una persona que murió, sino que si Jesús no resucitó, entonces sigue muerto. ¿Y cómo entonces la gente se bautiza, los cristianos se bautizan por los muertos? Se bautizan por lo que un muerto supuestamente enseñó y que nunca triunfó sobre la muerte. ¿Qué esperanza habría en mí si yo me bautizo en el nombre de Cristo, si Cristo no resucitó? Eso es lo que está diciendo en el fondo. Pero a veces tomamos un texto, una declaración de la Biblia o un par de textos y queremos de esos textos formar nuestra propia doctrina sin considerar todo lo que el resto de la Escritura me está enseñando. Y es lo que nosotros debemos tener cuidado. Un poquito aquí, un poquito allá, ¿no es cierto? Y la Biblia se está aclarando. Lucas, recuerdo usted lo habíamos conversado, claro. Estos personajes que iban en camino de Emaús iban preocupados por la situación que había pasado ese fin de semana, triste situación para ellos. Y Cristo se les acerca y les pregunta qué es lo que sucede. Es interesante lo que dice el versículo 27 de Lucas 24, le dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Interesante como el concepto de Mesías que ellos entendían Cristo se los aclara interpretándolo con la misma escritura. Exacto. Él les podría decir, yo soy el Mesías, pero usó la escritura para interpretar. Tenemos un buen ejemplo, por ejemplo, los judíos podían tomar un texto aislado del Antiguo Testamento, por ejemplo, por tomar un ejemplo, Isaías 9:6, donde dice que el Mesías será un príncipe, un guerrero, y vendrá a formar un imperio mundial. Ellos con ese texto podrían decir que Jesús no es el Mesías porque no viene en esa forma. Él es humilde, él es, digamos, una persona de escasos recursos, no tiene las características de un guerrero. Pero ellos no, si tomaran en cuenta toda la escritura, todo lo que se dice desde Génesis, que el Mesías iba a ser herido por la serpiente. Después tenemos que en Isaac a Abraham se le enseña que el Mesías debía morir. En los sacrificios del santuario lo mismo, el Salmo 22, serían clavados sus manos y sus pies. El mismo Isaías está diciendo que el Mesías como cordero será llevado al matadero. Entonces, un texto aislado no puede ser, digamos, la norma para entender la Escritura. La Escritura debe ser entendida a la luz de toda la Escritura. Y por eso Jesús, comenzando desde Moisés, que escribió los primeros libros, y siguiendo por todas las Escrituras, le mostró que su ministerio, su muerte, su resurrección, estaba en base a todo lo que se había revelado en el Antiguo Testamento. Ahora la escritura, sola escritura, tú tienes un concepto, me parece que podríamos conversarlo ahora, de dos conceptos de solo escritura, ¿no es cierto? Sí. Sí, bueno, diferencia entre sola escritura y solo escritura. Sola escritura es que la sola escritura, la Biblia, es la norma suprema de autoridad. Pero solo escritura es un concepto distinto, que dice que solo la escritura debe ser usada para aprender, digamos, o para entender la Biblia y desechar todo lo demás. Pero la verdad es que nosotros, mientras más conocimientos auxiliares, periféricos tengamos, si somos honestos en nuestro estudio de la Biblia, nos van a ayudar para entenderla mejor. Si podemos acceder a las lenguas originales, si tenemos como ayuda una concordancia bíblica, un diccionario bíblico, un comentario, otros descubrimientos arqueológicos, libros de historia, si entendemos un poco de literatura, todo esto nos va a ayudar a comprender mejor la Biblia. La verdad es que decir solo escritura y rechazo todo lo demás, todas las ciencias auxiliares, nos transformamos en un sectario. Y la verdad es que nadie solo cuenta con la información de la escritura, porque todos tenemos un trasfondo, tenemos algún tipo de educación, y por último, si no leemos ningún libro, ningún teólogo, a veces seguimos a algún líder en internet, y ese líder para predicarnos, para darnos su mensaje, usó concordancias, usó diccionarios, y usó las lenguas originales, y usó otros recursos también. Entonces, claro. Solo escritura sería un concepto errado y no es lo mismo que sola escritura. Bueno, queremos dejarlo ahora con un texto que está en Isaías 8:20, a la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Ahí tenemos la norma, la escritura se interpreta a sí misma, y quienes han sido profetas, como Ellen White, por ejemplo, ella dejó la Biblia en alto y ella admitió que su regla y norma era la escritura, y de allí sacó consejos tan valiosos para nosotros. Bueno, les agradecemos a los oyentes porque ha estado con nosotros, hay mucho tema que conversar y hablar. Reiteramos nuestra invitación para que usted visite www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos audios y algún material más. Bueno, gracias Héctor por tu compañía, que el Señor te bendiga. Gracias a los oyentes por estar con nosotros, nos encontramos la próxima semana, bendiciones. Gusto, hermano Medina, haber compartido con usted esta semana. Un abrazo para todos. Bendiciones.